¡Cañón! Como diría el mono, ¡cañón! ¡La rompiste, huevón! ¡Una chichita! ¡Joaquín! Gracias. Con esta me arranco. Todos vivimos en la jungla de cemento. Y si no eres un buitre, eres un cocodrilo. Y si no eres un cocodrilo, eres un gallinazo. Si no eres una rata, eres una piraña. Eso quiso decir Chaparro, carajo. ¡La jungla es cemento! ¡Vamos arriba! Pizarro.